La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y como cada semana estamos en contacto con Jorge López Abe. Buen día, Jorge. Hola, buen día, Mariano. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un saludo a la audiencia y a los compañeros de la radio. Y bueno, como para acercar las novedades que de estos últimos días y estas últimas horas poco ocurridas en Europa, ¿no? Con una Europa, bueno, que ha estado, entre otros temas, pero principalmente a nivel internacional, hablándose de este apagón masivo, ¿no?, que ocurrió en la península ibérica, también parte de Francia, de otros países europeos. Muy, muy relevante lo que estuvo ocurriendo en el comienzo de esta semana en ese sentido. Muy importante. Bueno, apagones ahí hemos todo padecido, ¿no? Pero en esta ocasión ocurrido en Portugal, España, partes de Francia y algo de Alemania, ha sido realmente importante. Es decir, lo que pensamos que iba a ser un apagón, bueno, típico, de repente pensamos que es en el edificio, en la ciudad, claro, en una zona, y resulta, y las noticias iban llegando, y bueno, se resultó que era masivo e importante. Bueno, sería interesante analizar ahora un poco, 48 horas después de lo ocurrido, cómo están las cosas. En primer lugar, me gustaría resaltar que, bueno, en un país, como países europeos, ¿cómo se vivió esta situación? Yo me quedo con una imagen de general Emiliano, de adolescentes en los balcones, mirando el celular sin entender nada. Es decir, era toda una imagen, ¿no? Porque evidentemente no solo se fue la luz, sino que obviamente también se fue Internet. Claro. Y con ella todas las APP, sobre todo todo el mundo, pero sobre todo los adolescentes, castigan con más frecuencia, ¿no? Esa era un poco la imagen, ¿no? Después empezaron los rumores, ¿no? Bueno, que se habló directamente de un ciberataque, apareció inmediatamente la palabra, porque es la palabra del momento, la palabra Putin, incluso la palabra Donald Trump, como responsable de lo que estaba pasando. La verdad es que fue una hora de bastante incertidumbre, donde la cotidianidad se vio afectada y de qué manera, ¿no? Aparecieron cosas interesantes que parecía que habíamos, o que nos obligaban a olvidar, como la plata en efectivo, ¿no? Es decir, nadie cobraba en tarjeta porque no podía, ¿no? Estaban los datáfonos activados, con suministro eléctrico, y claro, que tampoco celulares, televisión, nada, computadoras, nada de nada. Se volvió, Milano, a la vieja radio, ¿no? A la radio de pilas, sí, que en muchas casas ya no había, porque la gente escucha la radio a través de otros receptores que no sean el tradicional de pilas, y en las pocas horas después del apagón se agotaron los locales que venden radio, informaron de que no tenían más, así que digamos que fue un gran triunfo de la radio, ¿no?, mirándolo desde ese punto de vista, porque era la única manera de saber más o menos lo que estaba ocurriendo, con muchas limitaciones porque la electricidad había caído. Por tanto, la cotidianidad se vio extraordinariamente afectada, y sobre todo la reflexión de la dependencia, mucho más de lo que imaginamos, que tiene nuestra cotidianidad con respecto a la, en este caso, con la respecto a la electricidad e internet, ¿no? Creo que la audiencia imagine lo que fueron ferrocarriles, aviones, hospitales, que bueno, que sí, tenían por 72 horas, comunicaron que podían tener una autogestión eléctrica, pero la verdad es que como no había mucha información, se tendió al pánico. Esa es la realidad. No ocurrieron cosas graves, pero si salías a la calle, que poco a poco se fue despoblando con aquello de los miedos, ¿no? La gente se refugió en las casas esperando que apareciera. Digo, apagones hay en todos lados, ha habido, se va a ver, pero por la dimensión tan enorme que tiene, repercutió muy mucho y en las cabezas de la gente. O sea, al día de hoy, 2 días después, se siguen comprando cosas como de emergencia para poder afrontar el caso de que vuelva, ¿no? Tiene que ver, Mariano, por decirlo así rápidamente, también en el caso de la red eléctrica española. La audiencia debe saber que está privatizada. Qué contradicción y qué paradoja, ¿no? En el año 1951, leí esta mañana, en pleno franquismo, en la dictadura de Franco, se organizó algo que tenía que ver con una historia estatal para administrar y para difundir y producir electricidad. El Partido Socialista, con Felipe González y Aznar, a continuación, entre el año 1999 y 2002, lo privatizaron. Hoy por hoy solo es el 20% de propiedad estatal la empresa de producción y distribución. Y bueno, eso empieza a originar, digamos, ¿qué ha pasado? Porque evidentemente la población pregunta, no puede ser de otra manera, al gobierno. Pero el gobierno dice, bueno, sí, pero que tenemos solo el 20%, que el resto de la administración. Y bien se está, digamos, explicando de alguna manera lo que es el capitalismo, ¿no? El Estado sirve como en bandeja a empresas privadas, muchas de ellas, bueno, absolutamente infames, en ese 80% de capital privado que maneja la electricidad. Por supuesto, hay bancos, fondos de inversión, buitres que se llaman, porque solo buscan la especulación inmediata, y esos son los dueños de lo que ha pasado. Sin embargo, nadie golpea sus puertas para pedir explicaciones de lo que ha pasado. Se sigue viendo, se sigue investigando, suena un poco casi a parodia, ¿no? De que tantas horas después no se sepa lo ocurrido. Nadie ha dimitido, ese verbo en las clases políticas mundiales yo creo que está censurado, ¿no? Ni la responsable de la red eléctrica, por cierto, he sabido que tiene un sueldo de $40.000 mensuales, y que hace unas pocas semanas, justo en una entrevista en televisión, dijo que la red eléctrica era imposible que cayera. Pues el mundo encima. Obviamente no va a dimitir, y bueno, es decir, la historia y la paradoja es que una empresa privatizada es la que produce y distribuye la electricidad. Las consecuencias políticas se irán viendo en los próximos días, pero no creo que pueda dimitir nadie. Mientras se van vendiendo poco a poco, o mucho a mucho, desde linternas a cosas de camping y cosas así por las dudas, ¿no? Hubo miedo, y eso es una palabra que utilizamos habitualmente, y que las sociedades en general, imagínate, con falta de información, la gente iba de un sitio a otro buscando decir qué ha pasado, la última novedad, y en las primeras horas, y lo debemos saber, siempre son bulos, fake news, y cosas, eso, como que Putin estaba bombardeando, y eso que se encargan muchas veces la propia extrema derecha de difundir. Por tanto, un apagón histórico, realmente, y que demuestra que la tecnologizada Europa también tiene sus huecos, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia, ¿cómo estás? Y bueno, te pregunto por dónde te parece seguir. Se han conmemorado el 80 aniversario de la liberación en Italia, Marcelo. Es un dato muy importante porque coincide en estos días con el 80 años, digo, del fusilamiento de Mussolini y de su amante. En ese momento no era su mujer, su amante. Que luego fueron, si la audiencia recordará históricamente, fueron colgados después de ser fusilados. Era la respuesta de los partisanos, es decir, de los protagonistas de esa hermosa canción de Bella Ciao. Sí. Realmente hay una información interesante, que es que la extrema derecha, que casualmente, paradójicamente, vuelve a gobernar en Italia, digo, no le hace falta decir que son seguidores de Mussolini, pero gobiernan, digamos, con las mismas ideas, ¿no? Casualmente, como falleció, como sabemos, el Papa Francisco, el gobierno llamó y exigió, aprovechando eso, moderación y que la gente se estuviera relajada y que estuviera casi rezando, ¿no? Era una manera, según la prensa izquierda italiana, de acallar cualquier intento de manifestación, de movilización para conmemorar el 80 aniversario de la derrota del fascismo, ¿no? La verdad es que había muchas acciones preparadas para recordar y, como no puede ser de otra manera, actualizadas. Es decir, esas movilizaciones tienen que ser, o son, también contra el genocidio sionista, ¿no? Y contra el el militarismo de la OTAN, etcétera. Es decir, hay una suerte de actualización de la lucha antifascista en las movilizaciones. Pero bueno, cabe destacar eso, que no se cumple todos los días, 80 años del fusilamiento de Mussolini, que fue el ideólogo inspirador del fascismo. Luego vino el nazismo, pero el fascismo nace tristemente en Italia, y bueno, era una fecha muy importante de recordar, ¿no? Coincidió lamentablemente el aniversario, como resumo, con la muerte del Papa, y ha quedado muy, muy callada, muy queda las reivindicaciones y las movilizaciones, pero aún así en muchos pueblos y ciudades italianas se ha recordado la victoria partisana, ¿no? Jorge, ¿en Bélgica siguen las huelgas? Siguen las huelgas, perfecto, Mariano. Está haciendo RKR, ¿no? Bélgica, lo traemos mucho a colación porque realmente hay una movilización muy importante y no se cansa, es decir, prácticamente semanal. Se han visto con fuerza, la gente ha respondido, está la gente en las calles. Hay un partido que se llama el Partido Trabajador de Belga, que, bueno, que sus características ideológicas son marxistas-leninistas y que ha ido a más y que es capaz de convocar en este momento a miles de personas. Este domingo han salido en decenas de ciudades y pueblos en belgas para protestar por el recorte en las pensiones, por la bajada, porque digo bien, de los sueldos, porque al subir el coste de la vida bajan los sueldos. Y exigir un impuesto a los ricos que el Parlamento belga obviamente no quiere abordar. Son jornadas de acciones que tenemos que informar, que respetar, porque la clase obrera belga, y aparte de las movilizaciones, en las imágenes vemos muchísimos trabajadores emigrantes propios de la actualidad en casi todos los países europeos, con sus pancartas, con sus banderas rojas, y bueno, parece casi de otra época, ¿no? Porque las movilizaciones son gigantescas. Y bueno, es importante que un medio de comunicación como la 36 sepa que en un lugar muy lejano, ¿no?, como Bélgica, por cierto, donde está la capital de la Unión Europea, qué casualidad, las movilizaciones son enormes y que los trabajadores están en pie de lucha, ¿no? Jorge, ¿qué está pasando en Suecia? Horrible lo de Suecia, Marcelo. Sí. Te digo porque los uruguayos tenemos mucho cariño a Suecia, ¿no? Por la historia, ¿no?, de los últimos 30, 40 años, ¿no? Suecia hace tiempo que ha dejado de ser aquel pequeño, no digo paraíso porque nunca es ningún país es eso, ¿no?, pero con aquel sitio más o menos aceptable y solidario de la época de Olof Palme, etcétera. Y lo venimos diciendo, la verdad es que se ha llenado en los últimos 10 años de bandas, digamos, mafiosas, por decirlo así, y están operando en Suecia. La verdad es que el gobierno, sea este o el anterior, o creo que el próximo, no son capaces de resolver una situación de máxima tensión que hay. En una localidad situada no muy lejos de Estocolmo, a 70 kilómetros, que se llama Uppsala, ha habido 3 muertos. Yo sé que cuando decimos 3 muertos, bueno, en Kenia o en Honduras, ¿cuántos muertos equivalen a 3 en Suecia? Lo explicaba muy bien Eduardo Galeano, que decía, ¿cuántos muertos hacen falta en el tercer mundo para hacer tapa en los diarios europeos, ¿no? Nosotros con 3 muertos en Uppsala sacamos el comentario. Pero es importante, de todas maneras, ¿por qué? Porque están, digamos, dentro de Suecia operando, como digo, bandas criminales, que tienen muy asustada a la gente. Y eso, paralelamente, y es la parte política que de alguna manera también nos afecta en el análisis, es un muy buen caldo de cultivo para la extrema derecha. Es decir, de cada incidente, vamos a llamarlo así, de altercados, de enfrentamientos entre bandas perfectamente armadas, muchas de ellas con armamento transportado desde Ucrania por el mercado negro, curioso, ¿verdad? Y que armados con las últimas tecnologías, y como digo, por el control del tema de drogas, con el control del tema de migración, etcétera. Entonces el malestar social es enorme y el miedo también. Decía un compañero que había estado en Suecia hace unas semanas que como nunca notamos el miedo en las calles de la gente. Es decir, han pasado muchas cosas. Hay datos terribles, como que desde que empezó el año, y no hace tanto, ha habido oficialmente 50 tiroteos, es decir, tiroteos de los cuales el 40% tuvieron alguna víctima, y eso para un país como Suecia es como que ha cambiado el mundo, ¿no? Jorge, también hay varios aspectos de la política francesa para analizar. Sí, en general me gustaría que la audiencia sepa que Macron, el presidente francés, tiene unas encuestas muy, muy malas. Es decir, que está intentando con la política exterior, actuando en política exterior, revitalizar su accionar político y sobre todo compensar la mala gestión y el desastre de política interna. Bueno, es decir, en ese contexto, cada vez que se acerca un micrófono o alguna cámara, Macron habla de Putin, del ciberataque. Ahora, ayer planteó todo que hubo un ciberataque por parte de Rusia y de Putin contra los Juegos Olímpicos, contra empresas, contra agencias de noticias, y bueno, está intentando que de alguna manera Putin le salve la bandeja, ¿no? Y bueno, no es un tema menor, porque Francia está generando dentro de la Unión Europea, es uno de los que alimenta, digamos, lo antirruso, ¿no? Estamos a muy pocos días de la celebración en Moscú del aniversario de la derrota de los nazis por parte, fundamentalmente, de la Unión Soviética, donde hay invitados, bueno, jefes de Estado y políticos de muchos países. Francia está intentando por todos los medios boicotear eso. Es decir, no, de alguna manera se posiciona con los nazis, ¿no? Es increíble. Es decir, que no está alabando ni mucho menos lo que va a suceder en Moscú, que como es sabido, es un desfile y una serie de acontecimientos que genera la sociedad rusa para celebrar, como digo, el 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo. No es una victoria menor. A ellos, y lo decimos y habrá que repetirlo muchas veces, a la Unión Soviética de entonces le costó 20 millones de muertos. Y bueno, como mínimo, el respeto que Macron no da a lo sucedido. Jorge, nos vamos para Polonia. Sí, con una situación. Polonia hace rato que quiere ser, Marcelo, el gendarme de Estados Unidos en Europa. Compra armamento, la última noticia de ayer, que ha comprado misiles. Y se ha gastado 1.300 millones de dólares en armamento. Estamos hablando de que es muchísima plata, pero aparte es que está comprando por separado de la propia OTAN. Es decir, Polonia tiene el beneplácito de Estados Unidos para, como digo, ser el policía dentro de Europa a nivel militar. Y bueno, en eso estábamos hasta que decidieron hacer un acto para recordar la liberación de Auschwitz. Auschwitz, que como se sabe, fue el mayor campo de concentración nazi que estaba en territorio polaco. Hicieron un acto desde el gobierno polaco, con la presencia del presidente, Donald Tusk. ¿Y qué ocurrió? Que tomaron la palabra, no es la primera vez que pasa, pero esta vez fue muy contundente. Algunos de las personas liberadas de Auschwitz. Y están muy bien las imágenes, Marcelo, porque se ve la cara del tal Donald Tusk, del presidente de Polonia, cuando uno, señor mayor, obviamente, recuerda el momento y dice que no nos engañemos, que el campo no lo liberaron los aliados, sino lo liberaron la Unión Soviética. Y que fue, reafirmó y textualmente dijo, y fue el Ejército Rojo. Bueno, la cara del presidente de Polonia, decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Que dónde me tengo que meter? La verdad que era todo un dato, porque no estaba previsto que ese señor recordara la historia, una historia que de alguna manera quieren adulterar. Los digamos, los festejos, puede decirlo así, del aniversario de la derrota del nazismo en Europa Occidental, está ocultando y evitando algo que va contra la historia, que es el papel que jugó y de qué manera, como acabamos de decir, la Unión Soviética en la derrota del nazismo. Y bueno, y en el marco de esa celebración del Día de la Victoria, el gobierno ruso, digamos que declaró una tregua de 3 días en Ucrania. Correcto, 3 días para, realmente que poco a poco, pero se va decantando. La realidad, estamos en una semana, digamos, Rusia ha declarado o ha decretado ya que el territorio que había ocupado Ucrania, uh-huh, en el territorio ruso, que se llama Kursk, una región del sur de Rusia, había sido liberada. Es decir, que no había ya soldados ucranianos y de la OTAN ni mercenarios, porque es, digamos, la triada de la gente que está peleando con Ucrania. En esa semana, bueno, ha habido movimientos a través por también de Estados Unidos, y bueno, va la cosa, creo que algo lenta, pero me parece que no se va a decir que Ucrania se rinde, porque capaz que eso forma parte, que no lo diga, que no se diga, forma parte del acuerdo y del pacto, pero claro, me parece que quedan pocos días para el final del conflicto, ¿no? La propia Estados Unidos, bueno, reconoce que la zona del Donbass es una zona que no pertenece ya a Ucrania, y bueno, en ese contexto es interesante comprobar que Zelensky, por ejemplo, el presidente de Ucrania, ha prorrogado indefinidamente su mandato. Es cierto que está en guerra, es cierto que bueno, que hay otras prioridades, pero desde el año pasado dijo que, es decir, ha postergado las elecciones. No se dice mucho, pero algunas agencias de noticias, sobre todo de países árabes, hablan de un descontento social importante. Entre otras cosas porque, bueno, el país está absolutamente destrozado, la gente huye, los pocos que quedan huyen de la posibilidad de ser enrolados en el ejército, y bueno, Zelensky ha decidido ampararse en la ley marcial para seguir indefinidamente en el poder, ojo, con apoyo ideológico y logístico de la OTAN y de los países europeos, como digo, y de Estados Unidos. Claro. Bueno, Jorge, cerramos con algo que quieras, determinado. No, nada más me bien. Llamó la atención de una empresa uruguaya, sí, está intentando o va a abrir tiendas por Europa, y me llamó la atención porque, bueno, es algo bastante inhabitual por las características pequeñas que tiene Uruguay con respecto a Europa, y aparece la prensa económica, ¿no? Entonces una empresa de moda, o algo así, que se llama Lola, o algo así, que inició hace 50 Lolita. 50 años. Lolita es en Punta del Este, y bueno, tiene reflejo ayer y hoy, tiene reflejo en la prensa económica, y como Uruguay, por su característica, no sale mucho, salvo que se hable de Suárez o de Mujica, en la prensa europea, por eso lo recibe. Bien, estaremos entonces con esa información también, viendo cuáles son los capitales, ¿no? ¿Quiénes son los capitales que están atrás de este emprendimiento? Claro. Me imagino que muchos y muy poderosos, porque si no, no es fácil. Exactamente. Un abrazo, Jorge. Gracias, y un abrazo también para ustedes y para la audiencia. Para mañana, felicidades al Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Chau, chau. Hasta la próxima.